yo no sé para dónde va este, Dios no sé para dónde va este oficio, pero es un gran oficio que agradecemos. Que todo lo que pasa por fuera de estos micrófonos es más divertido que lo que pasa al aire. Se nos pasa por creo que estamos cometiendo, sí, no, exacto, no, estamos no. cometiendo un error grande, no mostrar. No, estamos, no. estamos evitando la funa. Y eso está bien, evitar no es cobardía, Alejandro. Es bien real, sí. Gracias, sabias palabras. Estas son Mañanas de la X. Bueno, nuestra pregunta de hoy tiene que ver con creadores de contenido, porque tú tienes una lista. La revista Time de publicó los ayer, Cami, una lista de los creadores de contenido más influyentes de 2024. Creo que esta es la primera vez que hacen una lista. Ellos son muy famosos porque dicen la gente más influyente, los médicos más influyentes, los deportistas más influyentes, pero nunca habían hecho una lista de los creadores de contenido más influyentes en redes sociales y ayer salió. Y en el puesto número uno está... Mr. Beast. No. ¿No? Está Jake Paul. No. Kai Cenat. El streamer de Twitch. ¿Quién Ay, es que Twitch. Me encanta su Twitch nombre. Twitch es otro universo también, muy grande. Me encanta grande. Su nombre. ¿En Twitch qué pasa? Es streaming en vivo. Entonces, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y es en vivo? Es en vivo. Entonces, por ejemplo, la mayoría de la gente se volvió muy twitchera o streameadora. En pandemia. Por los juegos. Ya entiendo, los videojuegos, luego empezaron a hablar de su vida y luego empezaron a hacer retos. Entonces ya hay un montón de perfiles pues como mira, en streaming. Me gusta su nombre mucho. Kai Cenat, 18 millones de seguidores en Twitch. No, qué locura tan impresionante. ¿Cuántos años tiene? 23 años. Bueno, mira. ¿Ves? Es que te digo, es otro universo. Es otro universo. 23 años. ¿Y ese es el más importante? Sí. Es el hombre que se inventó el término Riz. ¿Sí? ¿Con cuántos años? 23. ¿Qué es Riz? Riz significa atractivo. Es atractivo. He got that Riz. Ah, ok. Tiene. Él empezó a decir Riz y todos los pelados dicen en Estados Unidos Riz. Ok. Qué increíble. De hecho, el diccionario de Oxford aceptó ¿ya? la palabra Riz. ¡Wow! Imagínate tú crear una palabra. Inventó una palabra. A los 23 años. Si tú quieres... Millones. Si tú, por ejemplo, en Nokia de Drake empezó a tener popularidad, empezó a hacerse famosa y entonces y salió Kai y dijo, ¿no es tan chévere? Perdió todo su poder viral. Dios. ¿Qué poder tan grande? ¿Él ha tomado la mano de algún músico que le guste, que lo haya hecho público? No. Creo que no. Ok. Pero no creo que hay al stream de él. Han ido. Van y lo visitan. Claro. Y hay muchos artistas que necesitan esas visualizaciones y esos públicos que solo lo pueden dar estas personas. Sí. Alejo, ahorita Diana me estaba preguntando algo y ella me decía, ¿qué diferencia hay entre un influencer y un creador de contenido? ¿Tú crees que hay una diferencia? Yo creo que el influencer es muy pandito con relación al creador de contenido. El creador de contenido es más tridimensional. El influencer te vende algo en un minuto y ya. Sí, pero el influencer en su momento estuvo muy... ¿Existen muy los influencers como tal? Ya no. Es que eso es lo que yo siento. Antes era como, no, es que yo soy influencer, ¿no? Y uno pensaba que, claro, son influencers porque logran influenciar a tales personas. Y ese era como su trabajo. Ahora ya ese término dejó de existir y los ahora mismos influencers son creadores de contenido. Claro. Es que antes el influencer era esta figurita bidimensional en Instagram. Sí. Ahora el creador de contenido tiene que hacer mucho más esfuerzo, me da la impresión a mí. Okay, tiene que estar en más plataformas, tiene que generar más engagement, tiene que estar más validado por su contenido que por su nivel de influencia. Es decir, la cantidad de contenido que emite es directamente proporcional a la influencia que tiene sobre la gente, pero... El influencer era como de repente de un día para otro eras un influencer porque tenías una cuenta de Instagram. Exacto. Y 20 millones de seguidores comprados. Okay, y se desgastó tan rápido esa modalidad que de repente aparece Kaizenat. Y lo que te digo, Kaizenat influye en el éxito que puede tener Drake con Nokia. Okay. Si Nokia está trendeando en TikTok, entra Kaizenat a un stream, prende su cámara y empieza a decir, bueno, ¿por qué está todo el mundo emocionado con Nokia? Escuchémosla. Y la pone y empieza a decir, dice, no está tan chévere, no me gustó tanto. Y de repente los 20 millones de reproducciones que tenía diarios desaparecen o se reducen a 5 millones. Claro, además porque siento que ya el creador de contenido no tiene esa necesidad de venderte todo el tiempo, de hacerte cambiar de opinión, sino que crea un contenido básicamente hecho para que tú tomes tu propia decisión, pero desde el sentimiento, desde la emoción. Claro, ¿no? El banco Goldman Sachs estima que hay 67 millones de creadores de contenidos a nivel global. Esto hace de la industria de la creación de contenido una industria de cientos de miles de millones de dólares. ¡Ay, Dios mío! Y ahí está sucediendo algo, y es que las platas de la publicidad se están yendo para el sector digital. Cada vez más. Exactamente. Los presupuestos de los consumidores están también atendidos por ese fanbase. Senat está ganándose $6 al mes por cada suscriptor de Twitch y tiene 18 millones de suscriptores. Ay, entonces, hagan la matemática. 6 por 18 millones. Yo en mi mente, no estoy haciéndolo en mi mente. Y estos 180 millones. O sea, $6. O sea, cada suscriptor le está pagando $6. Está ganando y son 18 millones de dólares. A esto agrégale que los regalitos, claro, que le mandan en cada stream, las florecitas, los... Ay, sí, los ellos también tienen eso. Claro, ellos son los que se inventaron esa vuelta. ¿En serio? Son como tokens. TikTok. Las moneditas, los tokens y demás, es otra plata. Monetizan, o sea, por ahí. Exactamente. Más la otra publicidad, más las marcas, más todo. Ahora, se queda con el 70%. El 30% de esa plata se la queda la plataforma. Ok, 70-30, esa es la fórmula. Sí. Bueno, entonces ese es el número uno, con 23. Dice que se está poniendo al año, porque son 18 millones de suscriptores con todas. Es el consolidado. Ah, con todos. Es el promedio que Instagram, que TikTok y todo esto. Todos los canales. Pero en Twitch se pone 4 millones de dólares al año. Está bien, mira. Yo lo recibo con agradecimiento. Dios, digo, está bien. Y con 23. Tiene universidad, tiene universidad. Él tiene una universidad, fundó una universidad. Eso me parece muy bonito cuando se meten Educación. Se llama Streamer University. Ah, es para aprender a hacer eso. Yo pensé que era para ayudar a la gente. No, 130 creadores. les ha dado matrículas gratis a 130 creadores. Ha montado un campus para crear miles de horas de contenido juntos. Ahora sí. Porque, y lo hemos dicho acá, eso es necesario ahora en las universidades, enseñar eso, porque eso es lo que está pasando. Exacto. Y hay que renovar. Sí. Y sí, o sea, no es porque alguien dice, ay, ¿cómo le enseñan a otro a ser influencer? No, son cosas que tienen que ver con mercadeo, estrategias, exacto, números. Es importante saberlo. El segundo lugar de los mejores creadores de contenido más influyentes de 2024 está una chica llamada Alex Earle, de 24 años. ¿También en Twitch? ¿Por qué? Alex, porque empezaron temprano con las herramientas. No, mira, nosotros hemos llegado a la conclusión con Alejo que hay muchas cosas pasando ahora porque están también las herramientas desde chiquitos para estas nuevas generaciones. 12 millones de usuarios y seguidores combinados entre TikTok e Instagram. ¿Alex qué, perdón? Earle. Alex Earle. Ok. Se vinculó a TikTok en 2020. En 2022... Se hizo famosa cuando publicó y puso de moda la frase "Get ready with me". ¿Es ella? ¡Ay, ella fue! ¿Ella no es la que le cae mal a Urish? No sé, pero ella fue la primera en decir en un TikTok "Get ready with me". Es ella. Ay, hay una que creo que no le cae bien a él. Bueno, ya le preguntaré. La frase "Get ready with me", después de que ella empezó a utilizarla, empezó a ganar atención viral consistente mientras se graduaba de la Universidad de Miami. Desde entonces se ha vuelto una pieza clave en la generación de contenido cuya calidad e intimismo son representativas de un estilo de vida, de belleza y de contenido de moda. Además de una voluntad abierta de hablar cándidamente con sus televidentes sobre asuntos como la salud mental, okay, el acné y las cirugías plásticas. Wow, wow, wow. Entonces, yeah, esto ha hecho que termine la portada de Sports Illustrated en la Swimsuit Edition, que haya participado y ha hecho parte de grandes avisos publicitarios en el Super Bowl para marcas como Carl's Jr., también que haya terminado en la temporada más reciente de Dancing with the Stars, y es la segunda creadora de contenido más importante de 2025 según la revista Time. En el puesto número 3 está Sean Evans, el presentador del programa Hot Ones. Ah, es él, el de las alitas. El hombre que se inventó el programa en el que celebridades se sientan a comer alitas picantes con una serie de botellas, sí, de picante que va avanzando en la medida en que las preguntas se hacen más íntimas. ¿Esas salsas son de él? Sí. ¡Perfecto! ¡Qué gran contenido! Además que igual el trabajo lo hace el otro. ¿Sabes? Trabajan por él. Sí. Porque lo sí que vende ahí son las reacciones del otro. ¡Ay, mira! Hot One se ha convertido en un sacramento para actores, atletas y músicos que son lo suficientemente valientes para sentarse con Evans a probar entre 8 y 10 niveles de picante mientras Evans les hace un respectivo escrutinio. Tiene 39 años, 27 temporadas, 380 episodios. 27 temporadas, o sea, ¿tiene cuántos episodios, perdón? 380 episodios en YouTube. ¿Qué tal esa producción? ¡Qué locura! Además se ve muy bien hecho. Se ve muy bonito. Y sabes que es también chévere la edición de las cosas, el después de... Paul Rudd, Viola Davis, Shaquille O'Neal, Conan O'Brien. ¿No ha tenido a todo el mundo? ¿Cuál es el que Noel más te Gallagher, ha gustado? Shaquille O'Neal. ¿Ah, sí? Es el más chistoso sí, de todos. Es todo divertido. Es el más chistoso. Todo gigante y divertido. Y es el primero que lo hizo muy, muy viral. Muy, muy viral. Yo me acuerdo de Heidi Klum. Esta era una marca de BuzzFeed y hubo un problema el año pasado con esta marca porque esta marca era de BuzzFeed. Sí. O sea, Hot Ones era de BuzzFeed, pero Evans es Hot Ones. Claro, claro, lo claro. Uno tiene que existir con lo otro. Exacto. ¿Sí? Entonces, sí, sí, ¿qué sí, la sí compró? La compró. Ya. Le costó 81 millones de dólares. ¿Y ahora cuánto tiene? ¿Sabemos? O sea, ¿ya recuperó la inversión? Es que me preocupa. Pues, más allá de recuperar la inversión, sí, lo cierto es que era más que lógico que comprara el nombre Hot Ones, porque es él. En cualquier momento BuzzFeed vende. Sí. Y otro queda con eso. Y otro se queda con Hot Ones. Está bien, y bien ponen ahí a cualquiera. Tom Holland. Haciendo Hot Ones. Se tiran Hot Ones. Sí. Ya se la tiran. No la ven nunca más. Ay, bueno. Exactamente. Él me gusta mucho. Muy bien, él sí lo he visto. Sí, sí, sí. Sí, es increíble. Uh-huh. Es increíble lo que ha pasado con Sean Evans. Esos son los tres creadores de contenido más influyentes de 2025 y queremos conocer cuáles. Qué precioso. Son esos creadores de contenido a los que usted les cree, aquellos creadores que usted sigue en 2025. Aquí está Def Leppard con Two Steps Behind. Walk away if you want to. I've got a blank space, baby, and I'll write your name. Está Miss Taylor Swift con Blank Space en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Olga Kazan, la escritora, hizo un experimento. Sí, señor. Para cambiar su personalidad. Estaba hablando con la BBC, con BBC Mundo. ¿Y por qué? ¿Qué necesidad? ¿No le gustaba a ella? Exactamente. ¿No había, se gustaba a sí mismo? Que había cosas de su personalidad que no le gustaban. ¿Y pudo hacer? Bueno, sí, supongo que un ejercicio de reflexión, que uno hace como una detección de qué cosas están mal. Ella estaba escribiendo sobre temas de bienestar, salud mental, okay, ciencia, pero en su interior no se sentía bien y después de investigar cómo nuestra personalidad afecta nuestras vidas, para su trabajo en la revista digital The Atlantic. Su curiosidad la llevó a diseñar un experimento para ver si podía cambiar y ser más feliz. Poseía una capacidad única para encontrar sufrimiento hasta en las mejores circunstancias, escribía Kazan. Kazan tiene 38 años, ha colaborado con el New York Times, con Los Angeles Times, con el Washington Post y con otras publicaciones, y contó cómo sus sentimientos de ansiedad y de enojo le descarrilaban el día fácilmente. Situaciones cotidianas como estar parada en el tráfico, por ejemplo, tiene un trancón, ¿no? Sí soy. O tener un mal corte de pelo. También. Rayado, un comentario del jefe que le joden el día por completo. Sabía que era menos víctima de las circunstancias que víctima de mí misma, escribió Kazan. Es que esa es la vaina. Y era su mente la que actuaba como su mayor enemiga, generándole reacciones y sentimientos negativos. Esta situación llegaba al punto de que su manera de ser le hacía cuestionarse si sería capaz de criar hijos, por ejemplo. A pesar de saber que la personalidad está en parte determinada por nuestra genética, Kazan argumenta que eso no significa que no se pueda modificar de alguna manera, y por eso decidió poner a prueba algunas de las cosas que había leído y diseñó su propio experimento para ver qué resultados le traerían. Durante un año se comprometió a probar diferentes actividades inspiradas en estudios científicos y habló con psicólogos para su proyecto. En su último libro, Yo, pero mejor, Kazan comparte cómo fue su experiencia personal y reflexiona sobre qué tan flexible es la personalidad y explica qué dicen los expertos. Yo quisiera en cosas que me atormentan. Claro, basándose. Ay, a mí me encantó. Es como, sí, señora, sigue. Basándose en un modelo ampliamente aceptado de que personalidad incluye 5 grandes rasgos. Sí. Kazan tomó de manera regular pruebas de personalidad elaboradas por un psicólogo especializado en cambio de personalidad para ir midiendo el progreso contra cada uno de esos rasgos. Entonces... Y le fue bien. La BBC le pregunta que su libro trata sobre la personalidad y qué se entiende por personalidad. Ella dice que la personalidad son los pensamientos, los sentimientos... y los comportamientos que nos vienen por reflejo, y los expertos que estudian el cambio de personalidad añadirían algo más. También nos ayuda a conseguir lo que queremos en la vida. Los rasgos de personalidad nos ayudan a cumplir nuestros objetivos. Si tenemos la meta de tener más amigos o tener mejores amistades, la amabilidad puede ayudarnos. Si queremos conseguir un ascenso en el trabajo o hacer cosas, más cosas durante el día, la escrupulosidad nos ayuda a lograrlo. Aunque usualmente la personalidad se mantiene estable en el transcurso de nuestras vidas adultas, también cambia con el tiempo en función de las situaciones en las que estamos. Claro. Y las experiencias que tenemos. Y entonces, de lo que trata mi libro es de cómo podemos intentar cambiar intencionalmente ciertos rasgos de nuestra personalidad en un corto periodo de tiempo. ¿Creen en eso? Yo sí. Yo también. Completamente, completamente. Yo te digo que la gente cambia, puede cambiar. ¡Wow! No, y no solo eso, creo que... uno es consciente también. Exacto. De las cosas que le hacen mal a uno mismo. Y por lo tanto puede conscientemente cambiarlas. Exactamente. Es que si uno tiene... Porque los cambios que se producen en la vida porque toca... Te obligan a los que son obligatorios, la muerte de nuestros seres queridos. Que cambian las prioridades. Claro, todo. Claro, eso lo cambia uno. Pero uno también tiene que poder cambiar con relación a esos cambios autoimpuestos, o sea, impuestos por la vida, sí. ¿No? Como que... Que sea opcional el cambio. Claro, uno tiene que poder decir, bueno, no, esto no me está esta parte de mi vida cambió por que me sucedió este evento traumático, pero yo no soy este evento traumático. Exacto. Por más que el evento traumático me jale para acá, ¿no? Uy, qué difícil. Sí, claro, ¿no? Es muy duro, pero uno tiene que poder, lo que dice ella, decir, no, espérate un momentico, hay algo en mí que no está bien, ¿no? Yo, pero que mejor. Me hace daño, claro. Sí, hay algo en mí como que cambió a raíz de esta situación, pero hay algo no tan chévere, porque en todos los traumas siempre va a haber, pues evidentemente, un rastro de fealdad, hay oscuridad. Hay unos efectos secundarios que quedan ahí, claro. Terrible, y uno se mueren cosas también. Exacto. Más allá de esa persona, se mueren otras cosas que terminan ahí metidas. El modelo de los 5 grandes rasgos de la personalidad presenta las principales dimensiones de las diferencias individuales en la personalidad. La primera es la apertura, que se relaciona al nivel de apertura a nuevas experiencias estéticas, culturales o intelectuales, uh-huh. ¿no? Sí. La segunda es la escrupulosidad o la conciencia, que se relaciona al nivel de organización y responsabilidad y a la tendencia de ser laborioso. Bien. Sí, sí, sí. ¿No? La tercera es la extraversión, que es un rasgo que se caracteriza por la orientación de los intereses y la energía hacia el mundo exterior y otras personas. Se van complicándose los pasos que sí. hay que llevar a cabo, ¿no? Porque cuando nos pasan estas cosas traumáticas... Yo ahí me quedé en ese. Sí, me bloqueé. No, porque has superado muchas... o sea, sigues trabajando, volviste a la oficina, sales con Catalina, haces cosas. No, tampoco eres como la mujer más abierta y más dispuesta a conocer otra gente y otro tipo de cosas, pero para lo que te ha pasado está muy bien. Gracias, ¿no? Pero digamos emocional, sentimentalmente no me llama ni cinco la atención. Claro. Tener pareja. Entonces creo que está el tercero. El tercero es la extraversión, con la orientación de los intereses y energías hacia el mundo exterior. Otra persona. Sí, puedes mirarlo desde esa parte, okay. pero yo creo que no tiene que ser necesariamente bien. Romántico. Claro. Perfecto, ¿no? Gracias, entonces puedo seguir así. Yay. La amabilidad se refiere a la tendencia a actuar de manera cooperativa y de manera no egoísta. Uh-huh. Está también ahí, ¿no? Es decir, chévere. Y el neuroticismo, que es una tendencia de tener una baja estabilidad emocional y de experimentar fácilmente emociones como la ira, la ansiedad o la depresión, que aumentan el sufrimiento psicológico. ¿Yo? Que es donde estamos. Cinco, yo en el 3, ahí estamos. Es donde estamos. Todos nos abrazamos. Cinco. Estamos todos en el 5. Con un pie en el 3. Pero sí. Está chévere. Y yo creo que también es popular y común en la gente estar ahí. El problema es que no es temporal, sino que a veces se queda más tiempo, ¿no? Y esa es la idea de esto, supongo, es poder, sí, de poder... manejarlo. Ahora, exacto. Sí, el problema con este tipo de libros es creer que cuando los lees ya te vas a cambiar. Vas a salir triunfante, eres otro ser iluminado, perfecto. No es así. O sí. No sé, intacto. Mentiras, ¿qué tal que sí? Intacto pecas. No, pues no. No, Uri es el que sabe sí, eso. Sí, no lo recomiendo, pecas. Sí, no. No, ahorita cuando venga Uribe, si es que viene Uribe DJ. No, pero sí, creo que estos libros tienen pautas y cosas muy chéveres, sobre todo cuando están bien escritos, cuando la prosa es linda, cuando la prosa es ágil, porque hay algunos de autoayuda que son imposibles de leer porque quien los escribe horriblemente mal. Mm-hmm. ¿No? Y también hay que ser consciente para poder leerlos, porque a veces uno no tiene ni idea qué quiere cambiar ni nada, pero ay, ve, ahí lea esto, no sirve para nada. No, y más allá como del ceño fruncido con el que quienes leemos con frecuencia muchas otras cosas, vemos a la literatura de autoayuda, lo que yo he podido encontrar en la literatura de autoayuda es que hay cosas muy mal escritas. Sí. O sea, un mensaje que podría ser mejor, llegar mejor. No, hay escritores que es de autoayuda, que escriben muy mal. Sí. Entonces, no pasa tú no mucho. Exacto, tú no quieres terminar de leer nada. Pero si tú lees Cómo ganar amigos e influenciar a las personas de Dale Carnegie, ese libro está muy bien escrito. Ese señor escribía muy bonito. Claro. O si lees a... ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente? Mientras que, por ejemplo, te digo, hay un libro que es muy difícil y pensaría yo que incluso raya en lo... No me van a matar. En lo malo. Hábitos Atómicos es bueno, pero es clichésudo. Sí, a mí me pareció súper clichésudo. El Poder de la Hora. El Poder de la Hora de Eckhart Tolle es muy difícil de leer, es aburridísimo, es hartísimo. Yo me lo leí... Sí. No sé por qué. O, por ejemplo... El Acto de Crear, de Rick Rubin. Oh, no es muy flojo. Ay, no caí por eso mismo. ¿Y por qué? Ahora, es lindo. Es lindo. Es un libro lindo que es uno que uno quiere tener en la casa porque es como un feng shui literario. Sí. Como que vos lo querés tener en la mesa porque se ve lindo y flores. Te produce... Mira cómo te se genera ve como sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, te genera ese proceso ya meditativo. Entiendo. Pero Dispensa, por ejemplo, Joe Dispensa. A mí me parece... complicado. Sí, sí, nah. ¿Te pareció difícil? Sí. A mí... Y no sé, mucha gente me lo recomendó porque pues era como el gurú de la salud mental y de hábitos healthier. Sí. Ay, sí, es que uno tiene que hacer clic ya. Sí. Bueno, te agradezco. Pero bueno, ¿se puede? Ahí está. Se puede. El nuevo libro de Olga Kazan está ahí reseñado por... Me gusta, la verdad me generó curiosidad porque creo que uno siempre está en eso, ¿no? Como en esa búsqueda de, pucha, yo soy verdaderamente mi peor enemigo, ¿cómo hago para salir de ahí? Sí, sí. Y las veces, y las cosas que nos pasan alrededor, es como que ni siquiera tienen esa importancia, pero uno se la da, ¿no? Y se queda ahí, todo le afecta, todo lo que pasa alrededor le afecta a uno. Es cierto, y no debería. No debería, pero alguien por fin es consciente de eso. Alguien dice, hey, miren. Estas son mañanas en la X1039 hablando de este experimento de Olga Kazan que está registrado hoy en la página de Instagram de BBC Mundo y que hace parte de su nuevo libro. Aquí está Calvin Harris. Esto es Feel So Close. I feel so close to you right now. It's a force field. Head on my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. Esta Lucid Dreams Juice World, otra platica que le entra a Sting. Ay, qué rico, así durmiendo, mientras duerme, mientras come, mientras camina. ¿Alguna vez Sting, alguna vez Sting le dijo a Charlamagne the God que P. Diddy le paga como $5,000 diarios? Yo también estaría por usar Every Breath You Take. Y, sí, y lo mismo pasa con esta canción, claro, que utiliza la original, que es Shape of My Heart. Estas son mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Uno de los himnos musicales para hablar en contra de la guerra sigue siendo esta canción, Give Peace a Chance, del genial John Lennon. Esta semana podremos descubrir otra faceta de la historia de amor, música y activismo de John Lennon y Yoko Ono. En One to One, John and Yoko, el documental dirigido por el ganador del Oscar, Kevin MacDonald. La producción musical está a cargo de Sean Ono Lennon y es una experiencia muy enriquecedora para los verdaderos amantes de la música. Además, da un contexto tremendo de la época turbulenta que se vivió en los 70. Se verá solo en cines durante una semana exclusivamente a partir del jueves 17 de julio. Un plan imperdible que nos trae Cineco Alternativo. Todos muy invitados a verlo y comentarlo solo en salas de Cineco. Son mañanas en la X103.9 FM. Estamos hablando de creadores de contenido. ¿Cuáles son sus creadores de contenido favoritos? En arroba la X más música. En instante revisamos sus opiniones y sus comentarios. Pero antes de eso también estamos mirando listados grandes. Sí, de contenido en la revista Time salió la lista de los 100 más influyentes creadores de contenido de nuestros tiempos. Y la revista Forbes Colombia hizo los 30 menores de 30 años. Sí, sí, sí, sí. Forbes destacó una lista, pues organizada por ellos, por los jóvenes como más exitosos. Under 30, que tienen menos de 30 años. Sí, la lista sale en Estados Unidos, originalmente se llama 30 Under 30 y la franquicia de la revista en Colombia hace un homónimo de esa lista, los 30 menores de 30 años. Bueno, ¿y quién está en esa lista? Había BLcito por ahí. ¡Ay, sí, qué dicho! Pues hay varias categorías. Está la categoría de negocios y finanzas, tecnología e innovación, ciencia, educación, industrias creativas, impacto social y sostenibilidad y deporte y entretenimiento. Ok. Entre los que se destacan, porque hay 46 colombianos en la lista, se destaca Isabela Espinosa, que es la CEO de Baobab, la fundadora de Baobab, que es una tienda de vestidos para es vestidos de baño. Ustedes han visto mi saquito de zorrito verde, que es como de terciopelo. Sí. Precioso. Ahí está. Es muy lindo. Todo lo que hacen es precioso. Bueno. Vestidos de baño, vestidos para fiesta. Ahí estoy. Bueno, en fin. Ahí estoy. Aparece ella, aparece en tecnología Cipriano Echavarría, Felipe Monsalve y Nicolás Gómez, que son los cofundadores de Paloma. Ok. Y Julián Núñez, que es el cofundador de Juno. En deportes y en entretenimiento aparece la cantante, el cantante BL. Aparece Egan Bernal. ¿Sí? Aparece Manuel Turizo como en entretenimiento Y pues bueno, hay una cantidad, también aparece el gerente general de Mimos, Lucas Muñoz. Okay. Sí, qué rico. Sí, un heladito. Por ahí sacaron un cono con migas de Chocorramo, Dirty. Lo vi ayer. Aunque yo no cambio por nada el recién hecho de ellos, que lo es... Ponen con el chocolate y con y así. Bañan. Mira, no, eso es definitivamente. Bueno, y también está el gerente general de Fecti, está la fundadora y CEO de Somos Brown, que son las galletas. Ok. Uy, que son buenísimas también. Sí. Que uno las parte por la mitad y tienen un relleno que es para morirse. También. Usted, te das cuenta que la comida nos motiva mucho. Exacto. También aparece Gabriela Tafur, que fundó hace poco Latido TV. Sí. Que es como una aplicación para ver telenovelas de corto. Ok. Oh, bien. Sí, latinos. Sí. Entre ellos hay más de 30 colombianos en esta lista, donde participaron 150 países. Ok. Listo. Bueno, pues ahí está, los 30 under 30 colombianos en Mañanas de la X-103.9. Aquí está Sabrina Carpenter. Este es su nuevo número uno. Se llama Man Child. Love Me Not, Raven Lane en Mañanas de la X-103.9 FM. Bueno, nuestra pregunta de hoy es creadores de contenido, porque la revista Time publicó los 100 más influyentes. ¿Y qué ha dicho la nación de más música sobre sus favoritos? ¿Quién es su creador de contenido favorito? Marlon dice Julián Pinilla, que es el de La Ruana, no sé si ustedes lo han visto. Ah, sí. Dice, esa humildad que lo caracteriza y ayuda a la gente sin recibir nada a cambio. Y otro que... ¿Él es el que da la comida? No, ese es Camilo Cifuentes. Ah, ok, ya. Julián Pinilla es el que va a donde los adultos mayores que trabajan en las calles, bien, y les dice, ay, ¿cómo le ha ido? Y bueno, les ayuda y todo. También Anfer dice que Camilo Cifuentes, desde su, ¿cómo se dice? Como desde... ¿Revelación? ¿Cuándo se supo quién era? Porque él casi nunca muestra, la gente lo reconoce por su vocecita. Ah, bueno, ok. Por la vocecita. Okay. Listo. También dice por acá Hagegar, Planeta Juan. Ok, el que hace los videos, empezó haciendo videos como de paseos y toda esa vuelta, y terminó haciendo el video ese de las calles de Filadelfia y la gente enferma con fentanilo. Ah, es esa persona que vino acá a Bogotá, ¿no? Es italiano. Ese es Luisito Comunica. Luisito Comunica. Ese es otro, pero Planeta Juan es parecido al Luisito Comunica. Listo, son parecidos. Auri dice Fat Pandora. Okay. Ah, ella es chévere. A mí también me gusta mucho el contenido de Fat Pandora. Okay. Por acá también dice Chrome Pirri. ¿Todavía? Increíble. Pirri. Bueno. Está bien, yo nunca lo he visto. ¿A Pirri? Sí, pero pues, lo vi en estos nuevos formatos, formatos nuevos. ¿Se quedó como en Facebook o qué? Es que no lo he visto en redes, no sé. Yo no. ¿Se quedó como en Facebook en el 2000? Pues es que yo solamente lo veo allá. Puede ser. Yo lo veo viral allá. Porque hay mucha gente. Es que en Facebook, amigos. Todavía hay mucha gente, claro. Sí. Y es otro público también. Es un público enorme. Bueno, ¿qué más? También dice por acá, ay, mira, también dice Angie, the music pimp. Oh, thank you so much, I appreciate it, gracias, soy el primer cosign de la mañana, muy agradecido. Hay uno que se llama Jai Clavero. Ni idea. ¿Se llama así el creador? Sí, pero es Pau Clavero, su Instagram es H-I Clavero. Hi o Hi. Pero es como, acabo de verlo y, ay, está chévere, es como fotografía. Ah, bonito, eso. Sí, está chévere. Bueno, pues en la revista Time quedamos en el puesto número 3 de los creadores de contenido más influyentes del mundo con Sean Evans. En el puesto número 4 está Cabane Lame, más conocido como Cabi Lame, el famoso influenciador de las manitos así. Ay, me encanta. Ay, le ha ido tan bien. El keniano italiano. Ay, no, lo amo. Y le ha ido tan italiano que muestra la obviedad de una serie de trucos que se hacen. Cuando hace sus manitos o se quita las gafas. Ay, espectacular. No, y cuando lo han invitado, alfombras rojas. Estuvo en Bad Boys. Sí. Ay, qué bueno. Sí, estoy de acuerdo. En el puesto número 5 está Livy Dunn. una chica que se graduó de Louisiana State University, tiene 22 años, tiene 5 millones y medio de seguidores en Instagram, 8 millones en TikTok. Se ha convertido en la figura a seguir para los atletas universitarios a la hora de monetizar sus nombres, imágenes y sus representaciones. Deporte. Justo en verano de 2021, cuando había terminado su temporada freshman en LSU, le permitieron a los jugadores de deportes universitarios trabajar con marcas. Eso no estaba permitido. Y ahí entonces esta joven hizo sociedad con American Eagle, L'Oreal y Wari. ¡Ah, bueno! ¡Mira! Ahí ¡claro! Está. Es una de las atletas universitarias mejor pagas. Una de las 5 más valiosas atletas universitarias en la historia. Es una gimnasta. Entonces, es parte como de la evolución de la marca personal en lugares donde la marca personal no se podía monetizar, como el deporte universitario. Digamos que en eso, Bru Lucas viene siendo más una influencer que una generadora de contenido. Es correcto. Ya. Porque ambas se muestran fiesta y cosas. Ahora, si entras a su OnlyFans... ¿Ella tiene OnlyFans? Claro. Pero por supuesto... En el puesto generadora de contenido. ¿Ves? Sí, en el puesto número contenido al final. En el puesto número 5 está Jimmy Donaldson, más conocido como Mr. Beast. Está abajo. Y uno pensando que era como el más top de todos. 400 millones de suscriptores en YouTube. Pero 100... mira que, bueno, tiene menos números que la anterior, ¿no? Tiene más números. Tiene más números que la anterior y mira en ese lugar. Qué curioso. Bueno, seguramente porque estamos hablando de no solamente los números. Ya. Es que ya los números han cambiado, la forma de medirlos. Sí, los números no son tan importantes como la influencia que tú tienes. Exacto, sí. Es verdad. La influencia como que James tú tienes de irte, como fue una adicción. James. Bueno, el puesto número 6 del listado de la Time es Charli D'Amelio. Sí. La tiktokera famosa, sí. ¿No? Sí. En el puesto número 7 está Devon Rodríguez. Este personaje se hizo famoso también en COVID, haciendo fotos y retratos fotorrealistas de gente en el metro de Nueva York. Es él el que dibuja. Bueno, yo sí tengo ahí dudas. Porque decían que él cuadraba a las personas antes de porque era imposible durar tanto tiempo dibujando a alguien. Seguramente. Y claro, sí, porque... Pero lo hace muy bien, claramente. Pues no, como... la gente, nadie te va... A ver, y menos en Nueva York, que todo el mundo está corriendo, tiene un poco de cosas que hacer, va a decir, ay, sí, yo iba para una reunión, pero ya no, me voy a quedar aquí 4 horas para que me pintes. Sí, claro, seguramente los organiza. Se cuadra. Sí, listo, seguramente los organiza, pero bueno, ahí está. Ese es el... ese es el sexto, creo. ¿Cuál podría ser su creador? Perdón, ya te digo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de Bon Rodríguez. El puesto número 9 es para Joe Rogan. Ese es el tuyo, ¿cierto? Ese es el mío. Ese es el tuyo. Ese es el tuyo, sí, el favorito. Uno entiende. El del mundo mundial. El rey de la manósfera. Uno entiende ese lugar horrible. Es un poco, sí. No, mentira, solo por su perrito está bien. 250 millones de dólares tiene el contrato con Spotify. Imagínate eso. Por su podcast, The Joe Rogan Experience. Es ahora libre de ver también en YouTube. Ah, ¿verdad que salió eso? Es el podcast más importante del mundo. Según las investigaciones, todo tipo de entrevistas ha tenido a Trump, ha tenido a Bernie, ha tenido a Everlast, ha tenido a todo el mundo. Al jefe del FBI. ¿Qué cosa más importante? A Maynard. Ha tenido a Maynard James Keenan. Sí. Muy bien. ¿Por ejemplo, ha tenido a mujeres? Claro. ¿A quién? A muchas mujeres como... no muchas, pero sí ha tenido a varias mujeres como Tulsi Gabbard, por ejemplo, del Partido Republicano. Te soy muy honesto, la mayoría de los episodios de mujeres no los veo. Respirando la manósfera. Sí. Es que de ahí, ¿para qué? Mira, ya tengo demasiadas, ya tengo demasiadas a mi lado. Ay, es demasiado, amigo. No, es que es, por ejemplo, había un episodio de una señora, Amanda Clifton, and it was like, who is she? Next. Ah, ya, ya. O sea, okay. Porque si, por ejemplo, él me pone, esta semana, la semana pasada, ha entrevistado como a 25 personas. Claro. ¿Qué horas así? Es que es demasiado. Entrevista como a 5 personas por semana. Entonces tú escoges. Entonces claro. Sí, claro. Dice, Quentin Tarantino con Joe Rogan. Voy. ¿Ves a Quentin Tarantino? ¿No? Claro. Jeremy Renner con Quentin Tarantino, con Joe Rogan. Voy. Claro. Bernie Sanders con Joe Rogan. Voy. Sí, sí, Trump sí. Con Joe Rogan. Voy. Es porque son más. Pero populares. Si me dices, no sé, Luis Fernando Osorio. No, gracias. Jurez, jurez, jurez, jurez. Te lo agradezco. Ahora, si ustedes tuvieran que escoger en este momento su creador de contenido colombiano, ¿quién? Uy, mi creador es complicado. Ah, Julio el profe, Julio el profe. Uy, ¿sí? Julio el profe. Julio César Escobar. ¿Jules? Sí, me gusta lo que hace y cómo lo hace y desde su casita. A mí me gusta el Gatales. Ah, mira, también se va por el lado del humor, sí. Alejandro. Yo me iría por el Gatales. Ustedes nombran unas cosas que yo las siento. Me gusta mucho, me gusta mucho el Gatales. Me gusta. Recientemente estoy siguiendo a la Rolita Díaz. ¿Y qué hace? Es chistosita. Se burla de los hombres. Sí, sí, sí, es chistosita. Ah, bueno, se burla de los hombres. No, mentira, es chistosita. El Mindo. El Mindo, sí. Me parece fenomenal el Mindo, me parece increíble. Mira, hay uno que hace poco, y yo no sabía que él me seguía con los libros y me escribió yo, uff, se llama el profe Jordi, es profesor de escuela pública. Ay, amo esos de los profes. Es fantástico. Los profes que hacen contenido, es como, sí, por favor. Tan y mi, bonito deberían lo que ganar hace. Mucho más. Ay, sí. O sea, los profesores que hacen contenido son mis favoritos y Carmiña Villegas. Pues la vez pasada hablé con Mercy, una oblea. Ay, no, la. Ay, ella es tan. Tan decente, tan pura. Tan pura en su esencia. Tan pulcra, es como que, ay no, la amo, de verdad. Ella me odiaría mucho. Seguramente. Pero no sabrías, porque ella es tan decente que no que te harías no cuenta. Hacen, no me lo hacen saber. Bueno, Joe sí. Rogan está en el puesto número 9, en el puesto número 10 está Darman, que es creo que fitness. Alex Cooper, la otra podcaster, uh-huh. Con Call Her Daddy. Sí. Mel Robbins, en el Mel Robbins podcast, y de ahí en adelante... Pues están otras figuras importantes, hay otros creadores de contenido importantes como Marques Brownlee, que es muy chévere haciendo tecnología, está Cole Walliser, el de la cámara, ¿cómo se llama? ¿En los hielos? Ah, no. ¿Pero cuál? ¿El de la cámara súper rápida? Sí. Sí, lo amo sí, también. Sí, sí, sí, Cole Walliser, y está, muchísimas gracias a la gente que opinó. Gracias a todos. Ahora, un par de últimas noticias relacionadas también con contenido, con creación. La primera es que Netflix ha dicho que el 50% del consumo en Netflix es anime. Vamos, sí, y lo veo ahí. La nueva temporada de Dan Da Dan ya está ahí. Ya me la vi el primer capítulo. Ah. ¡Gracias! Eso dicen, bueno. Sí, hay mucho. Se mueve mucho, es que se mueve mucho. Y ahí está esta película que te conté la vez pasada, que está siendo número uno, está siendo tendencia. Es de unas chicas, es animada. Y es de K-pop. Y supuestamente wow. Y tienen canciones y esas canciones están siendo reproducidas y están subiendo en el top global, están en el tercer lugar. No. Son unas chicas que se presentan, pero al mismo tiempo... Son animadas. Son animadas y ellas tienen que pelear contra vampiros, creo que es... No, es fantástico. Y hay unas canciones que están llegando a los primeros lugares en las listas. Por ejemplo, mira, acá está. En Spotify, 7 de los 12 temas que compone la banda sonora figuran en el top 50 global, que es Golden, está en el puesto 2. Your Idol, que está en el 4. Solamente les ganan Morgan Wallen y Lord. O sea, de verdad, no, es muy importante ser. Lo que está pasando. Por si no las han visto, se llaman K-Pop Demon Hunters. Pero chévere. Es que sí está pasando. Por lo menos en las primeras posiciones siempre de las plataformas de streaming están siempre las novelas coreanas, que hay 500,000. La abogada está... Yo estuve ahí. Yo veo cosas. ¿Sí? Me gusta. Pues caigo ahí claramente porque es que es una de las más vistas en Colombia, en el mundo, o sea, sí se está viniendo una ola fuerte. Es divertido, lo hacen bien. Sí. Ahí está, entonces ya saben, anime y recomendación K-pop Demon Hunters. Ve, ¿y lo de Pokémon qué? Ah, bueno, y nos quedamos ahí porque resulta, esto es muy bonito, ay, yo quisiera ir en Japón, que el Ministerio de Salud de Japón ha tomado a Pikachu y a Snorlax como dos personajes embajadores para trabajar en el apoyo al sueño. Ah, para las técnicas y mejoras de hábitos de sueño para los niños, obviamente lo hacen como global, pero también está enfocado en los niños. Ellos tienen, los de Pokémon Company, tienen una editora que se llama Pokémon Sleep. Es un juego por teléfono que monitoriza el sueño del usuario. Wow. Entonces han creado folletos, materiales. Eso y con estos dos personajes van a las escuelas y fomentan tener un sueño sano. Claro, porque Snorlax siempre está dormidito. Ahí está, para tener buena salud. Qué bueno, eso está chévere. Sí, mucho, porque cogen los personajes más populares. Además, Pikachu es primero conocido por todo el mundo, en todo el mundo, y es muy amado. Y al lado está Snorlax, que duerme. Perfecto todo, sí. Ganando. Sí, estas son mañanas en la X103.9 FM. Aquí está Clean Bandit con Rather Be.